Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nuestro Señor Padre. Y Padre Celestial, te damos gracias por un día más que podemos estar en tu presencia, conversando, descubriendo, investigando y aprendiendo más de tus cosas, sí, Padre. Señor. Aprendiendo de en esta oportunidad de lo que venimos hablando, un tema muy exhausto, muy extenso también, pero Padre, que nos va abriendo a veces ciertos entendimientos de y nos va dando respuestas a ciertas preguntas que se nos van planteando en el correr de nuestra vida como cristianos, en este largo recorrer, en este camino que hemos decidido transitar. Padre, te damos gracias porque nos das el tiempo, porque nos das la oportunidad, Señor, nos das el discernimiento, nos das el corazón dispuesto para hacerlo, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites tener nuestras cosas ordenadas en nuestros hogares para poder estar y compartir un tiempo de paz contigo. En un clima, Señor, cordial, amable y lleno de felicidad como el que en esta ocasión nos está visitando hoy. Padre, te damos gracias por eso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté acompañando, nos esté dando discernimiento, entendimiento de tu palabra. Y Padre, que esto sea para el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Bien, habíamos comenzado la semana pasada a ver lo que era la octava persecución bajo Valeriano. Y habíamos terminado con algunas doctrinas que se habían impuesto allí, ¿no? En aquellos tiempos. Muy bien, pero la octava persecución siguió bajo este hombre Valeriano, que Valeriano comenzó en el año 257, ¿verdad? Como emperador de Roma. Dice que en África la persecución surgió con una violencia peculiar. Muchos miles recibieron la corona del martirio, entre los cuales se puede mencionar a Cipriano, obispo de Cartago, que fue un eminente prelado y adorno de la iglesia. El resplandor de su genio iba templado por la solidez de sus juicios. Era un hombre muy juicioso, no se tomaba nada a la ligera. Con todas las virtudes del caballero, combinaba las virtudes del cristianismo. Una persona cordial, caballerosa, y a la vez no dejaba que influenciara otra cosa que no viniera a ser bíblico. O sea, tratar de ser centrado, siempre presente a Cristo. Siempre teniendo presente a Cristo, en cada decisión que iba a tomar, o cada juicio que iba a tomar. Un hombre muy juicioso, caballero y amable aparte. El resplandor de su genio iba templado por la solidez de sus juicios y con todas las virtudes del caballero combinado de la virtud del cristianismo. Sus doctrinas eran ortodoxas y puras. Su lenguaje era fácil y elegante. Sus maneras eran gentiles y atrayentes. En resumen, era a la vez un predicador piadoso y cortés. Qué lindo encontrar a alguien así, ¿no? Que te esté amable y te pastoree de esa manera, que sea tu referente y una persona a quien seguir, que no solo te demuestra el cristianismo a través de la Biblia, de lo que te enseña, sino a través de sus actos, su manera de ser y su manera de su carácter. Dijimos la octava. La octava persecución. Bien. En su juventud había sido educado en los principios de los gentiles y poseyendo una fortuna considerable, había vivido en toda la extravagancia del esplendor y en toda la dignidad del boato, que eso era como ostentar la riqueza de acuerdo a lo que se ve. Se vestía con grandes pompas, tenía anillos de oro por todos lados, colgados. O sea, una persona que vos la mirabas y decía, este tipo es multimega millonario. Y él vivió así, en su juventud. Alrededor del año 246, Cecilio, quien era ministro de Cartago, fue el instrumento de su conversión, por lo cual, y por el gran afecto que siempre sintió para con el autor de su conversión, fue llamado Cecilio Cipriano. Adoptó el nombre de aquel que lo llevó a los pies de Cristo, ¿no? Como manera de honrar al hombre. Antes de su bautismo, estudió cuidadosamente las escrituras e, impactado por la belleza de las verdades que contenían, decidió practicar las virtudes que en ellas se recomendaban. O sea, decidió ser un hacedor más que un oidor. Aquí ya estamos viendo cómo era este hombre, ¿no? Después, pronto fue nombrado prevístero y sumamente admirado por sus virtudes y obras, fue elegido casi unánimemente obispo de Cartago en el año 248 debido a la muerte de Donato, quien había sido el obispo que le precedió. Los cuidados de Cipriano no se extendían solo a Cartago, sino a Numidia y a Mauritania. En todas sus transacciones tuvo siempre gran atención a pedir el consejo de su clero. Cada vez que él tenía que tomar una decisión, no la tomaba él por sí mismo, sí, pero aparte llamaba a los que gobernaban la iglesia con él y los tomaba en cuenta. Tomaba en cuenta las opiniones, las opiniones del resto. Hacía como un concilio, ¿no? Exacto. Nos juntamos, ahí está. Era así una reunión. Ahí va, una reunión. ¿Cómo se llamaría hoy? Entre los pastores, los que predican, los ancianos de la iglesia. Pero, sí, pero no una asamblea general. No, una asamblea. De lo más de liderazgo. Ahí está. Sabiendo él que solo la unanimidad podría ser de servicio a la iglesia, siendo esta su máxima. La máxima de él era que el obispo estaba en la iglesia y la iglesia estaba en el obispo. Tremendo. El obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo. De manera que la unidad solo puede ser preservada mediante un estrecho vínculo entre el pastor y su grey, ¿no? Tiene que haber una unión, no el pastor apartado, unión. ¿Viste? Que solamente lo ves cuando predica, como contaba Javier el otro día, entran por la puertita. Tiene la puertita en el costado. Ahí está, y nadie lo toque al ungido del Señor, ¿no? Se practica mucho, hoy se ve eso. En el año 250 después de Cristo, Cipriano fue públicamente proscrito por el emperador Decio, bajo el nombre de Cecilio Cipriano, obispo de los cristianos. Y el clamor universal de los paganos fue Cipriano a los leones, Cipriano a las fieras. ¿Se acuerdan que eso era lo que siempre generalmente gritaban? Darle muerte a un obispo, a un cristiano. Sin embargo, el obispo se apartó del furor del populacho y sus posesiones fueron de inmediato confiscadas, que también se buscaba eso por parte de los emperadores, ¿no? Cuando había alguien que tenía muchas posesiones y era muy millonario, lo primero que hacían era quitarle las posesiones. Ahí está. Primero el dinero, después hablamos. Escuché eso una vez. Primero el dinero, después las bendiciones de Dios. Bueno, no me vendí. Durante su reino, durante su retiro, escribió 30 piadosas y elegantes epístolas a su grey. Pero varios epístolas saben que son cartas, ¿no? Sí, cartas. Varios cismas que tuvieron entonces lugar en la iglesia le provocaron gran ansiedad. Al disminuir el rigor de la persecución, volvió a Cartago e hizo todo lo que estaba en su mano para deshacer las opiniones erróneas. ¿Se acuerdan que se estaban metiendo en la iglesia doctrinas erradas, doctrinas falsas? Al desatarse sobre Cartago, una terrible peste fue, como era costumbre, achacada a quién? A los cristianos. La culpa de los cristianos. Y los magistrados comenzaron entonces una persecución, lo que ocasionó una epístola de ellos a Cipriano, una carta de los perseguidos hacia Cipriano, y en respuesta a la cual él vindicó la causa del cristianismo. Vindicar algo es como defender algo. Yo lo puse aquí para que más o menos sepan lo que es defender, en especial por escrito, a una persona que es atacada o calumniada injustamente. Se vindica para recuperar su buena reputación. Ahí va. A una persona o a una causa o a una institución. Volver defenderla y volver de todo lo que se calumnia sobre cierta institución o algo, mostrar que realmente no es así, sino que es otra cosa. Recuperar una cosa que le pertenece. Eso es vindicar. En el año 257 después de Cristo, Cipriano fue hecho comparecer ante el procónsul Aspasio Patumo, que lo desterró a una pequeña ciudad en el mar de Libia. Al morir este procónsul, volvió a Cartago, pero fue pronto arrestado y llevado ante el nuevo gobernador, que lo condenó a ser decapitado. Y esa sentencia fue ejecutada el 14 de septiembre del año 258. Los discípulos de Cipriano, martirizados en esta persecución, fueron Lucio, Flaviano, Victorico, Remo, Montano, Julián, Primelo y Donaciano. En Útica tuvo lugar una tragedia terrible. 300 cristianos fueron traídos por orden del gobernador y puestos alrededor de un horno de cocción de cerámica. Habiendo preparado unas ascuas e incienso, se les ordenó que o bien sacrificaran a Júpiter o serían arrojados al horno. Rehusando todos unánimes, saltaron valientemente al hoyo y fueron de inmediato asfixiados antes de prenderse fuego, ¿no? Pero se prendieron fuego igual. Frutuoso, obispo de Tarragona en España, y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, fueron quemados también por ser cristianos. Alejandro, Malco y Prisco, tres cristianos de Palestina y una mujer del mismo lugar, se acusaron voluntariamente de ser cristianos, por lo que fueron sentenciados a ser devorados por tigre. Máxima, Donatila y Secunda, tres doncellas de Tuburga, recibieron como bebida hiel y vinagre. Fueron duramente flageladas, atormentadas sobre un patíbulo, frotadas con cal, asadas sobre una parrilla, maltratadas por fieras y finalmente las decapitaron. Hay que soportar todo eso, ¿no? No sé a quién de los que están acá ha hecho un asado, pero viste cuando te dicen, sí, te animás a dar vuelta a los chorizos y lo agarrás con la puntita de los dedos y eso ya te quema mal. Y vos decís, imaginate estar vos arriba de la parrilla. Pero me pareció interesante ver la forma en cómo murió este emperador, que se cuenta que fue uno de los más este emperador. Resulta que mientras, ¿se acuerdan que yo les comentaba que ya por esta altura los límites del Imperio Romano venían siendo tratando de ser invadidos? Bueno, entre los que trataron de invadir Roma o conquistar una parte de Roma o empezar a avanzar sobre todo el reinado del Imperio Romano fueron los persas. Este emperador Valeriano fue hecho prisionero mediante una estratagema por Sapor. Sapor era el emperador de Persia, que lo llevó a su propio país tratándolo allí con la más inusitada indignidad. ¿Cómo lo agarraron al emperador? Persia venía como conquistando, ganando territorio. El Imperio Romano lleva sus tropas hacia la frontera para impedir el avance. Que siga el avance. Entonces, siempre hay como una tregua para decir, bueno, vamos a conversar. ¿Quién viene? El rey de Persia. ¿Quiénes son los que tienen que conversar? Los máximos autoridades. El rey de Persia, acompañado por un pequeño séquito o guardia. Y lo mismo el emperador con su pequeño su pequeña guardia. Cuando se llegan al lugar indicado allí, los persas habían rodeado con flecheros. Y en el momento indicado tiran la flecha y matan a todos los guardias del emperador romano. Por ende, queda ahí a la, ¿no? Sí, como que fue una emboscada, sabía lo ahí que iba a está. Hacer. Fue una emboscada. Claro, y dijeron, bueno, vamos a poner los flecheros porque acá no vamos a pactar ninguno. Y entonces ahí fue algún acto, si se quiere, desleal, ¿no? Pero bueno, fue la forma en que pudieron agarrar al emperador. Muy bien. Cuando lo agarró, lo trató de la forma más, no voy a decir inhumana, ya que este emperador hizo lo mismo con todos los cristianos o cosas peores, tal vez. Bueno, lo hacía arrodillarse como el más humilde esclavo, y poniendo sobre él los pies a modo de banquete cuando montaba en su caballo. O sea, el emperador arrodillado delante del rey de Persia para que éste pusiera sus pies para subirse al caballo. Lo trató como basura. Sí, como un desprecio, como que dice... Mucho desprecio. Vos tenés, no tenés arte ni parte, ponete así para no que... No sos nada. Claro. No sos nada. Social. Bueno. Claro. Esto que le voy a contar le va a llegar a tener hasta a sentir lástima por este emperador. Habiendo leído lo que él hizo por los cristianos, le agarramos como fastidio, ¿verdad? Pero ahora cuando le cuente lo que le hicieron a él, uno puede... Hasta un poquito de piedad habría puede, que sentir. Llegar a sentir hasta piedad por él, ¿no? Que no está mal. Después de haberlo tenido durante 7 años en este abyecto estado de esclavitud, hizo que le sacaran los ojos. Aunque tenía entonces 83 años. ¿Se acuerdan de Policarpo, que tenía 86 años aquel obispo que lo llevaron para ser quemado y él dijo, no me ates, que yo de acá no me voy a escapar, y le prendieron fuego y las llamas no lo consumían y lo fueron a cuchillar así y la sangre apagó todo el fuego? ¿Se acuerdan de eso? 86 años tenía Policarpo. Bueno, este tenía 83, le sacaron los ojos. No, saciando con ellos su deseo de venganza. O sea, era un hombre, ¿no? Este rey era un hombre muy... Un día, Zapolo ordenó que le atasen a una silla. Mientras Valeriano siguiese con vida, existía el peligro de que los romanos fueran a rescatarlo. Eso era un hecho. Entonces, lo ató en una silla y pronto ordenó que lo despellejaran vivo. ¿Se imaginan sacar la piel mientras estás vivo? Cortar con un cuchillo y sacarte la piel de, así. O sea, cortarla hasta hacer el tajo, después te la arrancan, ¿no? Como quemado. Lo mismo con el cuero cabelludo. Ajá. Muy bien. O sea que en realidad este hombre tuvo un sufrimiento... En carne viva. Sí. El persa sujetó una olla llena de oro fundido y obligó al destronado emperador a bebérsela, muriendo bajo tales torturas. O sea, le hizo tomar oro líquido. Imagínense que el oro, para que se funda, tiene que tener una temperatura... Alta, muy alta. Muy alta. Creo que arriba los 360. En la medida que va llegando, lo va desintegrando por dentro, básicamente. Además, creo que sí, 400 y... Cerca de los 500 grados. Sé que es muy alta igual, o sea, vamos. ¿Eh? ¿Por qué va? Claro, sí, por supuesto. Vamos a poner que igual 200 grados. ¿Sabes, ya es Carlos, que recién entrando mi mente en todo lo que estoy aprendiendo en el día de hoy, me estoy dando cuenta que esta persona fue tan duramente castigada, pero él también castigó mucho. ¿Pagó? Y de una manera, él pagó de la manera que él hacía pagar a los demás. O sea, esto fue como un déjà vu. Hizo lo que él hacía, lo hizo comenzar y terminar al mismo tiempo. Yo no he puesto... No hemos detallado mucho porque contándolo así como lo vamos contando, yo muchas cosas tengo que obviar. Algunas porque no es que no tengan importancia, todo tiene su importancia. Destaco algunas, porque si nos vamos a explayar, fíjense en que nosotros estuvimos mirando desde que empezamos hasta ahora todo el contexto geopolítico y cultural y, ¿se acuerdan?, religioso de la época en que empezaron los cristianos. Luego miramos cómo nació la iglesia y cómo se fue desarrollando hasta que llegamos, pasando por los apóstoles, hasta los primeros, vamos a decir, los primeros cristianos aprendidos de los apóstoles. Ya también miramos cómo algunas doctrinas se fueron infiltrando, de dónde venían y todo lo demás. Empezamos a ver cómo empieza una si se quiere, una pelea entre los obispos, a ver cuál es el obispo que manda más. Y eso lo vamos a ver también más a fondo ahora, después que terminemos con esto de las persecuciones. Entramos a ver de las persecuciones durante 300 años, las 10 principales, si se quiere. No quiere decir que no hubo otras, sino que las 10 principales. Hemos visto cuáles eran las torturas y cómo se los castigaban a los cristianos por el mero hecho de ser cristiano y nada más, no haber cometido ningún delito. Y yo no relaté cómo murieron la mayoría de los emperadores romanos. Pero todos, la mayoría murieron de forma muy violenta, no tuvieron un final feliz. Sí, muy cruel. Por decirlo de alguna forma, tranqui. Cuando lleguemos a Constantino, Constantino vio todo eso. Él vio que todo lo que se hizo en contra de los romanos, y esto lo vamos a ver ahora cuando lleguemos, él ve que todo lo que se hicieron en contra de los, perdón, no de los romanos, de los cristianos, no ha tenido frutos. Porque los cristianos fueron creciendo cada vez más y los romanos no terminaban muy bien. O sea, todo era en vano. Y él decide hacer algo diferente. O sea, no era tonto Constantino. Igual lo vamos a estudiar y les voy a dejar a ustedes, cada uno pensará y razonará por sí mismo a ver si Constantino realmente se convirtió o no se convirtió al cristianismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque muchos dicen el primer emperador cristiano. Bueno, cuando lo analicemos, cada uno sacará sus conclusiones. Y hay algunos que dicen que no. Al analizar la doctrina que platicaba, creo que nos vamos a dar cuenta. Si, por eso, si era tan cristiano, cuando lleguemos a ese punto, cada uno tendrá sus argumentos para decir bueno, sí o está no. Está bueno agregarlo a esto, porque quizás el que esté escuchando, pero es importante, y ustedes. Ustedes saben que hay una manera de saber la persona si está realmente firme en Cristo, y es a través de la doctrina que expresa. Es decir, de lo que le sale el corazón, lo que enseña, si la Biblia lo avala y lo respeta, esa persona está bien plantada. Pero a veces también podemos encontrar lo opuesto. ¿O por qué lo haces? ¿Por amor a quién? ¿Verdad? O sea que hay una manera. Digo, no podemos decir, o no nos pueden venir mañana a decir a alguien que fueron engañados. Porque hoy están sabiendo y son conscientes de que el filtro es la Biblia. Es Jesús dijo que se tiren abajo un auto el primero de año. Sí, no dijo eso a Jesús. No. O sea, por eso me salvó. Entonces, voy diferenciando por la Biblia. Es que no había auto en ese tiempo, pero no importa. ¿Ya está leí? No, le leí el pensamiento. Claro, que no ande chocando con los autos. ¿Cuándo estás chocando con los autos? Ah, bueno. Bueno, vamos a entrar en la novena persecución bajo Aureliano. Esto ocurrió en el año 274, después de Cristo siempre, ¿no? Los principales que padecieron en esta persecución fueron Félix, obispo de Roma. Este accedió a la sede de Roma en el año 274. Fue el primer mártir de la petulancia de Aureliano, siendo decapitado el 22 de diciembre de aquel mismo año, el año 274. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en Praeneste, una ciudad a un día de viaje de Roma. Y estos son los únicos mártires que fueron registrados durante este reinado, que pronto vio su fin al ser emperador asesinado en Bizancio por sus propios criados. Estos son los únicos, atendan, no estoy diciendo que estos son los únicos dos que fueron martirizados. Estos son los únicos dos que fueron registrados, que son dos cosas diferentes. Es como cuando uno lee en la prensa o te lo pasan por la televisión y dice, bueno, la rapiña ha bajado un 30% de las que fueron declaradas en la comisaría. De las que a uno no le roban y dice, ni me molesto, eso aumentaría el porcentaje. Muy bien. ¿Estos decapitados son los que hablan en Apocalipsis, que son los decapitados? Creo que no. Si estos fueron. Estos van a ser. Los que vienen van a ser. Cuando venga Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Justamente nosotros. Si resucitarán, cuando venga Cristo, ¿dónde están ahora? Claro, están muertos. No están. Muy bien. Bueno, es un tema que después... tenemos toda una vida hasta que nos llame el Señor para entretenernos con todas estas cosas. Las que lleguemos a aclarar, las aclararemos. Las que no, las aclarará el Señor. No, se aclarará mañana. ¿Eh? Nos ayudará a aclararla mañana. Exacto. Y no sé, quizás para ese tiempo ya no es necesario que las aclare, ¿no? Porque ya estamos con el Señor. Tomamos el ómnibus que es Jesucristo, el destino, sos tú, papá, ya estamos aquí. Ya estamos ahí. ¿Dónde te bajás? Yo en la terminal, a mí bajame allá. Voy a la terminal. Muy bien. Qué buen pensamiento, eso lo vamos. Muy bien. Carlos. Diocleciano accedió al trono al trono imperial en el año 284. Al principio mostró gran favor hacia los cristianos. Como en la entrada, ¿viste? Los tenía como bien. En la entrada, ¿viste? Que siempre sí, las cosas son más lindas, ¿no? Parece. Como parece que se mostró de una manera que después no vas a complicar. ¿No? Como cuando entra el presidente, este parece que este va a andar bien. Hay una esperanza. Sí, hay una esperanza, siempre. Termina en esperanza. Es la imitación de lo que va a suceder, porque en 3 años y medio va a ser espectacular y después va a venir la... Igual acá estamos recién hablando de los primeros sucesos de persecución, ¿no? Imagínate. O sea, estamos hablando a esta altura, varón, de lo primero. Quiere decir, si que a lo primero estamos haciendo el capitán, imagínate lo que puede pasar cuando ya. Es algo tremendo. Sí, si esta es la gran tribulación de la que. Porque los tiempos de Dios. Hasta miedo te da pecado. Si esa fue la gran tribulación como nunca la hubo, porque convengamos que esa tribulación no la había visto antes. Claro. Y la que como que nunca hubo ni nunca habrá, convengamos que después, los dejo para reflexionarlo nomás, no lo estoy dando como doctrina. Pero uno piensa, dice, yo al ver todo esto, esto que se le hacía, que te pongan arriba una parrilla, hubieron algunos que no solo arriba de la parrilla, sino que pusieron pinchos. Quedabas como pinchados al rojo vivo y ahí quedaban. Y no morías. Estabas ahí asándote vivo. Y vos decís, peor que esto, no hubo. Después de esto no lo vimos. Por lo menos no lo vimos. Si viene algo peor, agárrate. ¿No? Lo que pasa es que está escrito. Y yo lo quería corregir a él porque en realidad la muerte más sencilla y menos dolorosa es la de decapitación. Es la más... Entonces eso ni siquiera entra, digamos. Yo creo que la... estamos hablando de tortura, estamos hablando de... Porque no te, vos tenés que tener en cuenta que la intención verdadera de esto era negar a Cristo. Si vos adorabas, como dijo él, a la diosa de ese momento, al santo de turno, no pasaba nada, no te mataban. Acá te torturaban porque encontraban que los cristianos no había manera, en ese entonces eran radicales, no había manera de que lo hiciesen cambiar de opinión. Era insoportable y le sacaba lo peor de imagínate que esos inventos. Yo creo que muchos lo inventaron del enojo, decir ahora cada vez va a ser peor. Porque eran insoportables. Sentían impotencia. Eran insoportables la fe que tenía esa gente. Y no había quien lo doblegara. Lo estaban prendiendo fuego y yo creo, como dijo él, a modo de. Yo pienso que algo tuvo que. El Espíritu Santo no te deja sentir tanto sufrimiento. Pero ¿quién? Hasta el final. Por eso dice hasta el fin, el que persevere. Todos perseveraban hasta el final. Estos perseveraban hasta el final, no disparaban, no. Mirá que no era para cualquiera y no es para cualquiera los últimos tiempos. Porque acá hay algo que recién ahora como que se me está despertando algo. Estamos hablando de lo primero, pero preparémonos para lo segundo. No es para cualquiera el cristianismo. El primer cristianismo no es para cualquiera. Y el último no va a ser para cualquiera. Tenemos que prepararnos, familia. Me estoy dando cuenta, a través de lo que usted me dice, varón, algo tremendo, ¿verdad? Porque, o sea, solamente por mantener esa fe viva, que el Señor es el Señor, primero el Señor, te decapitaban solo por mantener que tu fe era primero Dios. O sea, primero Dios. Como dice Javier, lo mínimo sería decapitar, porque la tortura era tortura máxima. O sea... Esa sería la fase, ¿no? Y cosas que está omitiendo, ¿verdad? Y cosas que está aprendiendo. Sí, claro. Y cosas que está omitiendo. Por ejemplo, hubo un emperador que tomó una decisión. Dijo, bueno, les voy a hacer a su Cristo. Le hizo una imagen y era Jesús. Ahí lo tienen. Lo puso en el Areópago, ahí donde adoraban todos. Dijo, acá tienen a su Jesús. Los cristianos pueden venir y adorarlo ahí, prenderle incienso, todo lo que ustedes quieran. Y los cristianos dijeron, no, ese no es Cristo. Nuestro Cristo tiene ojos y ve, tiene oídos y oye y está vivo. No es una estatua. Y bueno, los pasaron al cuchillo. Pero intentaron ver si de alguna forma podían también sumarlo a todas las religiones que habían, ¿verdad? Y no hubo caso. Muy bien. No, y acoto algo. 20 segundos. Hoy no se siente amenazado las religiones. Por eso está al aire la cosa. Por eso se predica un cristianismo tibio, liviano. En cuanto se sienta amenazado en breve tiempo, va a suceder lo mismo. Ese es el problema, que nadie se revela. Nosotros como cristianos no nos revelamos. Predicamos lo que está escrito y va en contra de todo. Predicar a Jesús va en contra de todo lo que estás viendo de la puerta para afuera. El tema que de este momento somos muy pocos. Ahí va, a eso iba Javi. Porque hay iglesias que predican a Cristo, pero ¿son cristianos? No. Hay iglesias que son ecuménicas hoy por hoy. Y esas no van a ser perseguidas. Porque están dentro del sistema que se va a implantar. Ya lo están aceptando. Somos los menos los que vamos. Estoy comprendiendo lo que decís tú, Javier, y lo que decís tú, Carlos. O sea, somos los menos los que vamos a ser perseguidos. Esas iglesias que trabajan todo a nivel dinero, a nivel rapidez de libros, de esto, de aquello, esas iglesias no van a ser perseguidas. No. Pero las iglesias. Esas se ajustan al sistema. Tenemos hoy en día aquí en el kilómetro 12. Esta es una iglesia que sí está con la verdad del Señor. Va a ser perseguida, pero esto nadie dijo, como dijiste tú, Javi, que esto era para fáciles. No. El ser cristiano no es fácil. Es de valientes esto, ¿verdad? Es a lo que estamos apostando. Qué tremendo. Muy bien. Qué tremendo. Aureliano fue sucedido por Tácito, que fue seguido por Probo y este por Caro. Al ser muerto este emperador, por un rayo sus hijos Camio y Numeriano le sucedieron y durante todos estos reinados la iglesia tuvo paz. 10 años. Diocleciano ascendió al trono imperial en el año 284 después de Cristo y al principio mostró gran favor a los cristianos. En el año 286 asoció consigo en el imperio a Maximiano. Algunos cristianos fueron muertos antes que se desatara ninguna persecución general. Entre estos se encontraba Feliciano y Primo, que eran hermanos. Marco y Marceliano eran mellizos naturales de Roma y de noble linaje. Sus padres eran paganos, pero los tutores a los que habían sido encomendados la educación de los hijos los criaron como cristianos. Su constancia aplacó finalmente a los que deseaban que se convirtieran en paganos. Y sus padres y toda la familia se convirtieron a una fe que antes reprobaban. Fueron martirizados, siendo atados a estacas, con los pies traspasados por clavos. Después de permanecer en esta situación un día y una noche, sus sufrimientos fueron terminados con unas lanzas que traspasaron sus cuerpos. Hay que estar toda una noche con, ¿no? Viste que hay veces que vos tenés un, no sé, te clavaste una astillita en un dedo y no podés ni dormir. Imagínate. Zoe, la mujer del carcelero que había tenido el cuidado de los mártires, de los que acabamos de nombrar, acababa de mencionar, los que acabamos de mencionar, fue también convertida por ellos, por los mártires estos que habían estado pasado toda la noche y todo un día con los clavos en los pies. Y ellos la convirtieron a Zoe. Y fue colgada de un árbol, con un fuego de paja encendido debajo de ella. Cuando su cuerpo fue bajado, fue echado a un río con una gran piedra atada al mismo, a fin de que se hundiera y que no flotara para que nadie rescatara el cuerpo. En aquellos tiempos, los cristianos cuando veían algún mártir o alguno de los cristianos que lo habían martirizado, lo habían matado, le habían dado muerte, trataban de recuperar el cuerpo y les daban sepultura, pero no en cualquier lugar, lo llevaban a las catacumbas, donde ellos se reunían. Eran lugares secretos y todo lo demás. Que hoy todavía están y ya se hacen como que se dicen, visitas guiadas por esos lugares. En el año 286 de Cristo tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía en, y no se hagan, la cifra que voy a nombrar no es para que se hagan. Si tuvieran la moda católica, algunos harían cruces, ¿no? ¿Cómo que se dice esto? Se persignarían. Pero no estábamos, así que no. Es simplemente un número que se menciona ahí. En el año 286 de Cristo tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía en 6.666 hombres. Ah, ¿vieron? Estaban totalmente constituidas por cristianos. Era una legión de soldados. Recuerden, cuando Jesucristo va a Gádara y le dice al gadareno, ¿quién eres? Y el gadareno dice, legión. Y esto nos da a entender que una legión de romanos son más o menos unos 6.000 soldados. Y acá no está diciendo que acá eran 6.666. O sea que realmente era una legión. Pero eran cristianos, estos. Pero estos cristianos habían sido reclutados en Tebas. Y estuvieron acuartelados en Oriente hasta que el emperador Maximiano ordenó que se dirigiesen a las Galias. Recién habíamos nombrado que venían los enemigos conquistando Roma, ¿recuerdan? En las fronteras. Y ellos salieron a cerrarlo y esta, ahí está. Tratar de parar. Y estos romanos, a estos cristianos los juntó, ¿verdad? Le dio como un impulso, vamos arriba y ayúdennos a detener esta invasión. Bien. Estuvieron acuartelados en Oriente hasta que el emperador Maximiano ordenó que se dirigieran a las Galias para que le ayudaran contra los rebeldes. Pasaron los Alpes, entrando en las Galias a las órdenes de Mauricio, Cándido y ex supremio, sus dignos comandantes, y al final se reunieron con el emperador. Maximiano para este tiempo ordenó un sacrificio general al que debían asistir todo el ejército. También ordenó que se debía tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación del cristianismo en las Galias. Alarmados ante estas órdenes, cada uno de los componentes de la legión rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescriptos. Esto enfureció de tal manera a Maximiano que ordenó que toda la legión fuera diezmada. Esto es, que se seleccionara a uno de cada 10 hombres y matarlo a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto permanecieron inflexibles, teniendo lugar una segunda decimación. Y una de cada 10 hombres de los que quedaban vivos fueron muertos a espada. Este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en su decisión y en sus principios, pero por consejo de sus oficiales hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Se podría pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo un efecto contrario, porque encolerizado ante la perseverancia y unanimidad que demostraban, ordenó que toda la legión fuera muerta, lo que fue efectivamente ejecutado por las otras tropas que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del año 286. Juntaron los cristianos, eran, bueno, 6.666 que iban a ayudar a Roma. Cuando se juntan todos los ejércitos, unos venían de acá, otros allá, se forma todo un ejército, el emperador dice, bueno, tenemos que hacer un juramento y tenemos que hacer un sacrificio y ofrecerlo a, pongámosle, a Júpiter. Los cristianos dijeron, no, en esa no entramos. El emperador dice, ¿cómo que no? ¿Ah, no entran? Bueno, diezmémoslo, así que 6.666, matemos a 666. Ahora a ver si aprenden. Y estos se mantuvieron en la misma, dijeron, no, no vamos a hacer una ofrenda a dioses paganos, somos cristianos. Ah, sí, siguen perseverando, diezmenlo. Así que quedaban 6.600 más. Y estos agarraron y no vamos a hacer ofrenda. Lo que sí te vamos a prometer es lealtad a vos, que sos el emperador. Esto es bíblico. Pero sabio. Es claro, es bíblico porque uno tiene que orar por las autoridades. Eso es cierto. Está bien. Hasta ahí. Más no. Bien dijiste. Y dijeron, ahí. Y este agarró, se enojó. Que ya era demasiado. Sí, se enojó y los mató a todos. Los juntó a todo el ejército, a todos los demás, se juntaron. Y en vez de hacer la guerra a los que venían, destrozaron a los cristianos ahí. Se puede decir que este hombre de un solo movimiento mató 6.666 cristianos. Que no es una cifra nada. Sí, por eso. Bueno, Alban. Medio raro, ¿no? Que los contaron uno por uno para 6.666. Sí, a veces las cifras. Siempre se pasan listas. O sea, viene fulano de ponele, yo vengo de la iglesia de Roma y traigo tanta gente, yo vengo de la iglesia de, ¿no? Y entonces vos sumás y decís, bueno, venimos. En aquellos tiempos era muy, Es como juntar el cuadro de Uruguay. Que ellos, en esos tiempos eran muy certeros ellos, sabían. Sí. Eran demasiado, eran responsables. Cualquier escriba o lo que ponía era lo que sucedía. Obviamente que siempre hay una omisión. Sí. Algún error siempre puede haber. Pero en general muchas cosas se, triste, puede, ¿no? se pueden. Sean 10, 100 o 1000, claro. Horrible que. Aparte, si en vez de 6.000 son 2.000, digo, es lo mismo. No es lo mismo, pero en sí. Sí, así sea uno, lo que sí. Estábamos hablando era de a uno y sin embargo dolía igual. Tremendo. Bueno, Alban, de quien recibió su nombre St. Albans, en Enfordshire, fue el primer mártir británico. Gran Bretaña había recibido el Evangelio de Cristo mediante Lucio, el primer rey cristiano, pero no sufrió de la ira de la persecución hasta muchos años después. Alban era originalmente pagano, pero convertido por un clérigo cristiano llamado Anfíbalo, a quien dio hospitalidad a causa de su religión. Los enemigos de Anfíbalo, enterándose del lugar donde estaba escondido, llegaron a casa de Alban, al fin de facilitar su huida. Se presentó como la persona a la que buscaban. Al descubrirse el engaño, el gobernador ordenó que le azotaran y luego fue sentenciado a ser decapitado el 22 de junio del año 287. Trató de ocupar el lugar del otro y se dieron cuenta, lo mataron y siguieron buscando. Nos asegura, bueno, el verdugo se convirtió súbitamente al cristianismo y pidió permiso para morir por Alban o con él. Obteniendo su segunda petición, fueron ambos decapitados por un soldado que asumió voluntariamente el papel de verdugo. Esto sucedió en el 22 de junio del año 287, en Verulam, ahora St. Albans, en Humphreyshire. No ando muy bien para el, ¿no? Para el don de lenguas. Cerca de ahí. Donde se levantó una magnífica iglesia en su memoria para el tiempo... De Constantino. Hola, Martín. El Constantino el Grande. El edificio destruido en la guerra sajona fue construido por Offa, rey de Mercia, y junto a él se levantó un monasterio, siendo aún visible alguna de sus ruinas. La iglesia es un noble edificio gótico. El monasterio, después vamos a ver cómo surge lo de los monasterios. Y nos vamos a dar cuenta qué tan bíblico es un monasterio. Fe era una mujer cristiana de Aquitania, Francia. Fue asada sobre una parrilla y luego fue decapitada. Sinceramente, sí. Pero... Y Quintín era un cristiano natural de Roma, pero Decio, emperador de la propagación del Evangelio en las Galias, con un tal Luciano, predicaron juntos en Amiens. Después de ello, Luciano fue a Beaumaris, donde fue martirizado. Quintín permaneció en la Picardía y mostró gran celo en su ministerio. Arrestado como cristiano, fue estirado con poleas hasta que se dislocaron sus miembros. Su cuerpo fue desgarrado con azotes de alambre y derramaron aceite y brea hirviendo sobre su carne desnuda. Se le aplicaron antorchas encendidas a sus lados y en las axilas. Y después de haber sido torturado de esta manera, fue enviado de vuelta a la mazmorra, muriendo allí el 31 de octubre del año 287 por las atrocidades que le habían infligido. Su cuerpo fue lanzado, no sé a dónde, al Somme, dice acá. No tuve oportunidad de buscar quién era el Somme. Bueno, después de haberle hecho toda esta tortura, de haberle quemado y todo, imagínense que te pongan, en aquel tiempo se usaba brea, pero imagínate que te pongan, que te rocíen con nafta y que te prendan fuego y no morís, pero yo calculo que una gran cantidad del porcentaje de tu cuerpo, ¿no? Sí, si no es un 100%, anda ahí. Se queda todo quemado. Imagínate con ese sufrimiento, que no te deshuellen, que vos estarías deseando que, bueno, de última guillotina y ya está, y acabo el sufrimiento. No, que no te maten, te siguen, te tiren a la celda y ahí te dejen hasta que mueras con todo ese sufrimiento y yo no sé. La verdad. La muerte linda. La verdad que uno no quisiera ni pasar por eso, ¿no? Muy bien. Y ahí termina lo que sería la hemos dado en llamar la novena persecución bajo este emperador. Y la décima persecución, yo creo que la podríamos dejar para la que viene, ¿verdad? Para no hacerlo extenso, muy bien. Sí, igual la semana que viene. Igual, sinceramente, yo estoy cada vez metiéndome más de lleno con papá Dios, pero es tremendo. O sea, solo de hacerme una idea de lo que se vio antes, ¿verdad? De que la muerte más light era la de cuando te decapitaban. Si bueno, no sufrimiento, eso sería tener piedad. Por eso, o sea, estoy recién entrando, como que dice, en un terreno que me parecía fácil, pero bueno, ahora es que tengo que demostrarle a papá Dios la valentía que él me dio para seguir, porque si no. Bueno, Cristian, te voy a decir que en este tiempo no es tan difícil. En ese sentido, en el sentido del sufrimiento en la carne, como en aquel tiempo. Pero yo diría que nos preparemos porque va a ser uno no sabe hasta dónde va a llegar, hasta qué punto va a llegar. Si Dios nos va a llamar antes o vamos a tener que pasar por todas esas situaciones. Pero yo rogaría porque el Señor me lleve antes. Así yo usted, comparto. Y si no, que me prepare. Que me prepare. Que me dé la valentía para seguir. Que me prepare. Martín me asignó. Que me prepare la moto, digo. Tenerla siempre con nata. No, ojo. Ojo que los cristianos aquí siempre trataron de huir. No era una virtud decir, yo soy cristiano, sacrifíquenme. No. Dios no quiere eso. Así que, preparémonos. Amén. Y la semana que viene vamos a hacer una charla sobre lo que sería el bautismo, ¿verdad? Amén, de verdad. No, no, la otra, continuaríamos. El viernes que viene tenemos 19 horas de vigilia. Comenzamos a las 19 por la charla. Comenzamos 19 horas con la charla del bautismo. Bien. Ya tengo algo preparado, Carlos va a traer algo más. Y vamos a tener una charla pre-bautismo, ¿verdad? Sería importante, si puede estar. Y después vamos a darle la gloria al Señor a traer una vigilia. Exacto. Una de las dos. Una de las doctrinas controversiales en la iglesia de hoy. Sí. La de doctrina del bautismo. Muy bien. ¿Alguien quiere tener la gracia de orar o lo yo? Como quiera. Aparentemente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este día, Padre amado, por poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por permitirme llegar a esta reunión, Señor. Por poder escuchar, Señor, lo que eran los cristianos, Señor. Lo que sufrimos los cristianos y lo que han de sufrir, Señor. Padre, deja todo en tus manos, Señor. Dejamos todo en tus manos y confiamos en ti, Señor. Que, Señor, no pueden lastimar nuestra carne, Señor. Pero no es nuestro espíritu, Señor. Padre, te damos gracias por estar reunido aquí. Bendice a cada uno de los que escuchan. Sí, Señor. Estas charlas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.